La Glorieta, con Rosmar y Alonso. A cold finger. Hoy en Elche tenemos a un agente secreto español. A sus 80 años ha pasado de ser espía y capitán de navío a un escritor de éxito. Él es Jaime Rocha. Acaba de publicar su tercera novela, Alta Traición, y todo lo que cuenta son hechos reales, con los cambios suficientes para que no se puedan identificar. Su primera novela premiada en Estados Unidos fue sobre la operación que desde el CNI, antiguo CESIF, le encargaron en Libia, y era la de encontrar a Gaddafi. En su segunda novela lo enviaron a Praga tras la caída del muro de Berlín para comprobar qué iba a pasar en la antigua Checoslovaquia. Eso es lo que relató. Y en su tercera novela, lo que presentará esta mañana a las 12 del mediodía en el CEU de Elche, en el aula magna del edificio de Carmelitas, es Alta Traición. Cuenta el complot que se elaboró a mitad de los 80 tras el golpe de Estado para subvertir o trastocar las instituciones del Estado español. Hoy está aquí con nosotros. Muy buenos días, Jaime. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bien, ¿es la primera vez que visita Elche o estuvo como espía en esta ciudad? Es la primera vez que vengo como espía, efectivamente, no conozco Elche de otras veces, pero en otra vida, ¿no? Porque uno ha tenido ya tantas vidas que casi no se acuerda de alguna de ellas, pero sí, como espía, ya no en activo tampoco, aunque hay quien dice que esto no se acaba nunca, pero ya no pertenezco al CNI, y sí, es la primera vez entonces, sí. Bien, pues entonces la visita como Jaime Rocha y no como otros de sus muchos nombres que supongo que utilizó mientras trabajó en el CESIF, porque fueron muchos años. Pues Alta Traición, usted recoge los años 80. ¿Fueron para este país los más duros, no para el país, sino para nuestra joven democracia? La transición, el principio de la transición fue muy duro. Fue muy duro. Yo, vamos, lo viví inicialmente en la Armada. Yo soy oficial de la Armada y esos primeros años los viví en la Armada, pero luego entré en el servicio de inteligencia y la verdad es que costó trabajo. Hubo, lo que sí se puede decir, hubo muy buena voluntad por parte de todos los demócratas que querían pues transformar el país en una democracia moderna al estilo occidental, y bueno, se logró a base de pactos y a base de ceder todo, ¿no? Porque en los acuerdos, como bien se sabe, todo el mundo no puede salirse uh-huh. con la suya, tiene que haber un consenso, ¿no? Y eso fue duro, y hubo muchas piedras en el camino y hubo muchos intereses externos. En la primera novela, o en la segunda, ya no me acuerdo muy bien, pero no, en la tercera cuento una persecución que tuvimos por las calles de Cádiz a un agente del KGB que influía mucho en lo que era una industria muy floreciente española, que era la industria de construcción naval. La bahía de Cádiz es uno de los sitios más importantes, y bueno, pues la verdad es que había intereses externos que no les gustaba mucho que España se convirtiera en una gran potencia occidental, ¿no? Bueno, de eso hablaremos ahora, porque primero vamos a hablar también de Alta Traición. ¿Usted recoge en esta tercera novela la intentona de golpe de Estado? ¿Usted la vivió como espía? ¿Los servicios del CESIF no lo vieron venir? No, yo no estaba todavía. Bueno, estaba, pero no estaba todavía en Madrid. No estaba en el. Bueno, luego fui al gabinete de Manglano. Yo estaba en ese momento en el destacamento de Cádiz, y efectivamente, tengo que decir, por lo menos a nosotros en lo que es la periferia, no nos había llegado ninguna alerta ni nada de eso. Fue una auténtica sorpresa para nosotros. No sé si dentro de lo que era el CESIF de entonces, en Madrid, había alguna alarma. Algo debió de haber, porque, como se sabe muy bien, uno de los componentes del CESIF de entonces, Cortina, fue juzgado, aunque fue absuelto, pero bueno, lo juzgaron y tal, porque seguramente habría algún indicio de que alguien de dentro del CSIS sabía o intuía o tenía información que, de que algo de esto iba a pasar, ¿no? Y de hecho, cuando el ministro Oliar manda, nombra al general Manglano, pues la principal misión es evitar que volviera a producirse un golpe de Estado militar como el del 23F, ¿no? Y aunque habría que hablar mucho sobre el 23F, si era solamente militar o había otras componentes civiles, ¿verdad? Claro, lo sabremos algún día, porque usted se ha dedicado toda su vida a traer secretos, a traer documentación clasificada. En este país, ¿cuándo podremos ver la documentación desclasificada, como ocurre en otros países, Estados Unidos o Gran Bretaña? ¿Cuándo se desclasificarán esos secretos en España? Pues no lo sé, pero recientemente ha habido un intento de cambio de la ley de secretos oficiales que, bueno, sería bueno que se cambiara y que se pusiera, porque esta que tenemos es ya muy antigua y la situación no es ni mucho menos parecida, entonces sería bueno que se desclasificara. Pero hablando de Estados Unidos, concretamente, tengo que decir que hace ya muchísimos años que mataron al presidente Kennedy, y todavía no lo sabemos. O sea, no lo sabe, usted no lo sabe. Jaime, usted no lo sabe, no sabe quién mató a Kennedy. No. Yo no lo sé, yo sé lo que he leído, lo que me ha encontrado y tal. Incluso, tengo más reciente, yo estuve en Tenerife en una especie de mesa redonda con una ex agente de la CIA y hablamos del 11-S, que fue un fracaso y tal, y bueno, fue un fracaso, decía, yo le decía, bueno, la CIA y tal, dice, no, la CIA no, el FBI es el que tiene la responsabilidad de la seguridad interna, no es el Servicio de Inteligencia Exterior, que es la CIA, es el FBI, pero de todas formas, también ahí hubo fallos, especialmente de seguridad, porque había algunos indicios de algunas cosas y no se tuvieron en cuenta, ¿no? Por lo que hemos visto en el cine, en la literatura, ustedes, los espías, son también héroes porque salvan vidas, millones de vidas, en las guerras mundiales, en los evitando conflictos bélicos. ¿Qué pasó en España con el 11M? Usted está hablando del 11S, pero ¿qué pasó? Sí, ¿por qué no se pudo evitar el atentado terrorista de Madrid? Pues yo creo, no sé, en fin, es un poco especular, ¿eh? No voy a decir nada que sea clasificado, pero especulando un poquito, yo creo que aquello a los que lo planearon se les fue de las manos. Yo creo que no pensaban que iba a haber ni siquiera a lo mejor víctimas civiles, ¿no? Sino que la cosa estaba pensada de otra manera y que como se puso en manos de gente que no estaba preparada o que no sabía o que se pusieron nerviosos o hicieron aquella chapuza, pues causó 190 y tantos muertos y muchos miles de heridos, ¿no? Pero yo sobre la autoría de aquello, pues también se ha especulado mucho que si el servicio marroquí, que si tal, que la ETA, bueno, a lo único que sí que es cierto, que yo es comprobable, es que la ETA por tres veces intentó que meter en Madrid un cargamento de explosivos con unas furgonetas que fueron detectadas, pero hubo una que venía de las minas de Asturias, y eso además se juzgó al responsable de la mina de Asturias, pues vino una de la mina de Asturias que es así, entró en Madrid con los explosivos. Entonces, la autoría, que si esta, que si el servicio marroquí, que si esto, que si lo otro, yo con certeza no lo sé, pero esos datos que acabo de decir son datos objetivos que están ahí, ¿no? Bueno, Jaime, usted como ex agente secreto, ¿usted puede responder a las preguntas de quién fue el elefante blanco en el golpe de Estado o qué dinero se empleó para la creación de los GAL? Esas preguntas que todavía nos hacemos, ¿usted las tiene respuesta para ellas? No, hay una cosa que el público en general no conoce, es que los servicios de inteligencia en general, yo creo que todos en el mundo y en nuestro desde luego, hay una compartimentación estanca entre nosotros y lo que son nuestros objetivos. Y cada uno sabe lo que lleva y no sabe lo que lleva el de la mesa de al lado, ¿no? Eso, por temas de seguridad, absolutamente. Si uno no ha estado metido en un tema de esos, pues no sabe absolutamente nada, ni tiene por qué saberlo, ni hay comentaron comentarios ni corrillos, ni yo te cuento a ti en la cafetería esto, ni lo otro. Eso se lleva absolutamente con todas. Tenemos un servicio de seguridad interno que se ocupa precisamente de que no haya fugas, ni siquiera entre nosotros, ¿no? De lo que cada uno lleva. Yo sí, hablando de salvar vidas, pues yo sí cuento en la novela que interceptamos un cargamento de armas y explosivos que venía de Checoslovaquia, cuando yo estaba allí en la embajada de España en Praga, y bueno, pues detectamos que había un cargamento de explosivos entes y armas cortas que venía de Pardubice, que es donde está la fábrica del explosivo este entes, y que venía para España al puerto de Málaga para la ETA. Bueno, pues eso lo interceptamos y quizá hayamos evitado la muerte de muchos españoles, ¿no? Claro. Interceptando todo el cargamento, ¿no? Y tanto. Pues, ¿qué cuenta en Alta Traición, Jaime? ¿Qué cuenta en su tercera novela? Pues esa es una novela que yo le prometí a la familia del general Manglano, porque yo estuve con él 3 años en su gabinete y, bueno, una relación profesional y personal muy muy interesante, y era un hombre de un trato un tanto así a primera vista, y sobre todo en los primeros compases de una relación y tal, profesional o de amistad, pues era un poco seco de trato y tal, ¿no? Y bueno, pues eso efectivamente había mucha gente que no le gustaba, ¿no? Y hubo algunos políticos que se equivocaron con él, que pretendían utilizar al servicio de inteligencia para fines políticos o personales, y eso él lo cortaba de raíz. Lo cortaba de raíz y, claro, eso no gustaba. Entonces, estando yo en su gabinete, 3 años, pasé a otra unidad que se llamaba la adquisición de información por redes clandestinas en el Magreb, desde Mauritania hasta Libia. Y cuando llegué allí a esa unidad, me encontré que había algún elemento de la unidad que estaba pues colaborando con personas externas, con servicios externos, y en fin, lo que se trataba era de desprestigiar al general Manglano. Hubo una campaña de prensa brutal diciendo que el servicio de inteligencia español prácticamente no servía para nada, que nos llevábamos mal con la Guardia Civil y con la policía, que nuestros agentes en el extranjero, en las embajadas, tenían muchísimos problemas, que también con los embajadores y tal, que también había problemas. En fin, se trataba de desprestigiar a Manglano para quitarlo, y había un candidato, era un civil, incluso algún titular, recuerdo, de un civil para el CSI, una campaña tremenda. Bueno, pues todo aquello tuve yo la suerte y la habilidad, por qué no decirlo, de desmontarlo, ¿no? Y luego ya, yo después de aquello ya me fui me mandaron a Checoslovaquia. A la vuelta estuve mandando una unidad de análisis, que fue cuando se produjo un segundo intento, en el año 95, donde yo ahí ya no pude hacer nada. Es más, ya me enteré cuando ya había pasado, y ahí pues le acusaron de unas escuchas, tal, dimitió él, dimitió el ministro García Vargas, dimitió el vicepresidente Serra, y bueno, pues lo que pretendían los traidores, pues lo consiguieron, que fue quitar a Manglano. Entonces yo hablé con la familia, con su hijo y con sus hermanas y tal, y dije, de alguna manera yo voy a intentar reivindicar la figura de tu padre, porque me parece de una injusticia tremenda lo que se ha hecho con él. Él ya ha fallecido y él no puede defenderse, ni lo haría tampoco, pero bueno, aquí estoy yo, ¿no? Y en esa novela lo cuenta, pues haciendo justicia a Manglano, pues me está usted contando algo que es muy parecido a lo que vivimos o lo que estábamos viviendo el pasado año. También dimitió la directora del CNI. ¿Qué pasa con el servicio de inteligencia y con la política? Pues hay una cosa clave, y es que el servicio de inteligencia ni sus agentes pueden defenderse. Y se pueden verter sobre ellos toda clase de calumnias y de maldades, que ninguno saldrá jamás a la prensa ni a ningún otro medio a decir que aquello que se está diciendo es mentira. Yo juego con la ventaja de que yo ya no estoy ahí, no estoy sometido a esa disciplina del secreto para esas cosas, quiero decir. Hay otra que me seguirá toda la vida, ¿no? Que la firmé cuando ingresé y que ahí está todavía, ¿no? Pero en esas cosas nunca jamás ni nadie del servicio, ni siquiera Paz, la antigua directora, pues ha hecho ninguna manifestación. Yo he estado con ella de Madrid charlando, reunido y tal, y bueno, pues ella me ha agradecido cuando las cosas que yo digo en su defensa, pero era el chivo expiatorio, era la cabeza de este turco que tenían que cortar para darle satisfacción a algunos políticos, pero ella jamás ha hecho nada reprobable, de eso puedo darte. Jaime, ¿es reprobable que ustedes espíen a los políticos, como por ejemplo a los líderes independentistas? ¿Eso es reprobable desde su punto de vista? En absoluto, porque es que además el tema del proceso es un tema que está trufado por servicios extranjeros, se ha escrito, se ha publicado y se ha dicho hasta la saciedad la influencia del KGB, pero es que no solamente el KGB, es que había también, la gente tiene una memoria muy, muy frágil, pero en algunas de las manifestaciones aquellas violentas que atacaban a los policías con cócteles molotov y intentando quemarlos, echaron, me acuerdo, dentro de una furgoneta de la policía, echaron cócteles molotov. Bueno, allí detuvieron a jóvenes activistas italianos y franceses. Eso parece que la gente lo quiere olvidar, pero eso es real. Y no solamente rusos, franceses, ingleses, también irlandeses, también algunos belgas, en fin, ha habido influencia, dinero de Venezuela, dinero de muchos sitios. Entonces, eso entra dentro de lo que es un servicio de inteligencia dedicado al exterior, que repercute directamente en el interior. También es tema interior el terrorismo, y también es aunque sea un tema interior, le afecta también de aplicación para el servicio de inteligencia. Hay que no hay claro. Por qué extrañarse. Pues aquí entramos en el orden mundial, que es un auténtico caos lo que estamos viviendo. Y aquí entramos también con sus relaciones con los servicios de inteligencia de otros países, la Stasi, la KGB, la Gran Bretaña, Estados Unidos, Italia. Supongo que tiene amigos por todo el mundo. Pues, bueno, no hay amigos entre bueno, los servicios de inteligencia, no hay amigos. Bueno, sí, camaradas, camaradas o compañeros de trabajo. Claro, han tenido que trabajar en operaciones conjuntas. Pero, Jaime, a mí lo que me importa saber es por qué no han podido todavía frenar a Putin. ¿Por qué Putin está haciendo esta? Sabíamos que funcionan los servicios de inteligencia de Estados Unidos. Avisaban que iban a invadir Rusia y evidentemente que iban a invadir Ucrania y evidentemente ocurrió, supongo que porque hay infiltrados. Pero ¿por qué no se para a Putin? ¿Por qué se ha llegado a esta situación? Bueno, eso pasa como pasaba, por ejemplo, yo cuento en la primera novela cuando a mí me mandan a localizar a Gaddafi. Ese era el objetivo. Gaddafi había patrocinado, no solamente económicamente, sino de muchas maneras, tres atentados seguidos que hubo prácticamente en dos años, que fue uno en el Líbano, donde murieron 250 americanos y 50 franceses, luego el restaurante El Descanso en Madrid, y luego una discoteca en Berlín que se llamaba La Belle. Bueno, pues a raíz del atentado de La Belle, el presidente Ronald Reagan ordena el bombardeo de Libia, la operación del Dorado Canyon, que es mi primera novela, y el objetivo era cargarse a Gaddafi, y no lo consiguieron. Entonces, cuando me mandan a mí para localizarlo, y claro, yo lo localizo, pero este hombre cambiaba de ubicación permanentemente, cada día dormía en un sitio, tenía una guardia pretoriana tremenda, estaba muy protegido, y yo supongo que Putin, pues, multiplicaba eso por 10, ¿no? Hay que llegar hasta Putin, debe ser bastante complicado. Ya. Si no, yo estoy seguro que ya lo hubieran intentado. Eso significa. No quiero ponerle apellido, claro, pero vamos. Claro. Eso significa que el servicio de inteligencia de ruso, la KGB, la antigua KGB, funciona realmente. Pues, estamos viendo que también siguen envenenando con polonio. Hombre, como en antiguamente. En el año que llevamos de la guerra de Ucrania, pues esto, han fallecido, por llamarlo de alguna manera, siete magnates rusos, uno que se ha tirado de un balcón, el otro que mata a toda la familia y luego se mata a él, el otro que se cae por unas escaleras, el otro que lo ingresan en un hospital malo, y yo en la novela cuento un caso de unos agentes no eran del KGB, era de la Stasi, el Servicio de Inteligencia de Alemania Oriental, que también los matan ellos, los envenenan a los dos. ¿Quiénes son los Eso lo viví yo en primera persona. ¿Qué agentes, qué servicios son los malos del mundo? ¿Qué servicios, qué agentes son los peores del mundo? La Stasi, antigua Stasi, que supongo que ahora estará en Rusia. ¿Cuáles son los peores, los que más temen? Bueno, desde luego el antiguo KGB era muy peligroso, ¿no? Porque tenía estos métodos tan radicales, incluso con los suyos propios. Pues si con los suyos propios hacían esto, pues había que ver lo que podían hacer con los demás, ¿no? Era realmente peligroso, sí. Yo creo que los más, así, en este sentido. Luego quizá algún país árabe, como me tocó a mí lidiar con el servicio libio, que también era muy peligroso, no sé ahora cómo estará, pero en aquella época también era muy peligroso, también había que andar sin mucho cuidado cuando se tocaba, pues, que estaban cerca, ¿no? Y el judío, el Mossad, que sale en muchas películas asesinando a... Sí, no, bueno, a ver, esto, el Mossad para mí es el mejor, el más eficaz. El mejor. Sí, sin duda ninguna, yo he trabajado con ellos y son gente muy práctica, son gente que tiene los medios económicos y personales adecuados para cada ocasión, que, bueno, trabajan muy bien, son muy profesionales, y bueno, lo de la eficacia en cuanto a que se quitan de en medio a algunos enemigos peligrosos, pues sí, pero es que hay que tener en cuenta una cosa, ¿eh? Un servicio de inteligencia es como si estuviera en guerra, ¿eh? O sea, uno está expuesto a morir y expuesto a tener que matar, ¿eh? O sea, que esto no es una cosa menor, ¿eh? Pues nosotros teníamos obligación de ir con un arma permanentemente en disposición porque sabemos que nuestra vida está en peligro, ¿no? Y lo mismo que la nuestra está en peligro, pues alguna vez a lo mejor tendríamos que hacer uso de ese arma, ¿no? Usted supongo que iba, claro, usted supongo que iba armado siempre. ¿Dónde escondía la pistola? Pues yo llevaba un revólver de 38 con cañón corto, que lo llevaba en una tobillera. Y bueno, pues ahí en la tobillera va muy disimulado, incluso en verano va uno con una camisa de manga corta y lleva su revólver en la tobillera y va muy bien, ¿no? Y cuando salía de los países, ¿dónde escondía la documentación clasificada? No. Si uno viaja a un país de esos, normalmente no va armado, y si necesitas armas, pues a través de otros medios. Que no voy a revelar. Claro. Bueno, pero los sitios, por lo que ha dicho, intuyo que las embajadas de todos los países son el lugar de los espías. Bueno, en todas las embajadas, nosotros tenemos muchos compañeros desplazados a embajadas en muchos países y otros servicios, casi todos prácticamente, en las embajadas que tienen en España, pues tienen también sus agentes. En unos casos son declarados. Son agentes que tienen una relación con el servicio de inteligencia del país donde están. Bien. En otros casos, no. Como fue mi caso en Checoslovaquia. Cuando yo llegué a Checoslovaquia, no podía decir que era del servicio de inteligencia. Lógico. Y por lo que usted ha escrito en sus novelas, para los espías, para encontrar esa información, son fundamentales los periodistas, los medios de comunicación. ¿Cómo se relacionaban con los periodistas? ¿Cómo se relacionaba usted con la prensa? Yo siempre he tenido magníficos amigos periodistas, magníficos, sigo teniéndolos. De hecho, dos de mis novelas estaban prologadas por periodistas. Uno fue Manuel Molares Doval, que falleció hace poco. Era un periodista de Agencia EFE, periodista de trinchera, como me gusta a mí llamarlo. Estuvo en China, estuvo en Vietnam, estuvo en muchos sitios. Y la última novela me la prologó Ángel Expósito, que también es un gran amigo mío. Yo siempre la relación ha sido muy buena. Y además, tengo que decir que en tantos años, jamás, una cosa dicha o de récord ha sido publicada, ni comentada, ni nada. Y cuando ellos han necesitado de mí para algo, pues también me han tenido. O sea que la relación, la mía personal, también personal con la prensa, extraordinaria. Y nos queda hablar de una amenaza que la estamos viendo. Vemos como es como un juego del tiro al plato, como Estados Unidos cada vez está derribando esos globos espías que manda China. ¿Cómo ve usted la aparición de China en el orden mundial? Estamos en la guerra cibernética, ¿no? Y entonces pues los métodos y los sistemas y los equipos y todo eso ha evolucionado y está evolucionando a una velocidad tremenda, ¿no? Cuando yo estaba no teníamos ni móviles, solo no existía el teléfono móvil. El internet empezaba a funcionar un poquito así internet, pero era mucho más, bueno, no sé cómo llamarlo, pero era más clásico, vamos a decir una palabra que no significa nada. Bueno, pues Jaime, tenemos que poner el punto final, no hay tiempo para más, pero una última pregunta. ¿Estamos en buenas manos en este país? ¿La democracia, Europa, España, estamos a salvo? A salvo no se está nunca, ¿eh? Los enemigos externos e internos no paran, no se dan por vencidos. Por muchas derrotas que se les inflinja, resurgen otra vez y, bueno... Desgraciadamente, la seguridad es un tema importante para todos los países y democracias como la nuestra tiene que estar permanentemente vigilante. Los servicios de inteligencia estamos para eso, ¿no? Pues esperamos ya ansiosos su cuarta novela. ¿Está escribiéndola? Tenemos la idea porque la editorial está... Bueno, la editorial en realidad me ha forzado casi a escribir la segunda y la tercera porque... En vista del éxito de la primera, bueno, ¿verdad? Entonces, pues, bueno, aprovechando que con esto de la pandemia, pues había menos a la calle y tal, pues dije, bueno, bueno. Y ya con la segunda, ya la tercera y ahora quieren la cuarta. O sea, que esto es de verdad que estamos ya con la película de la primera, estamos haciendo el guión, el storyboard y la serie de preproducción de la primera. O sea, veremos en el cine, veremos a su personaje. El director, Sergio Dou, que es el director que ha hecho La piel del tambor de Pérez Reverte, pues estuvo en mi casa a verme, estuvimos charlando y tal, y quería conocerme personalmente y me dijo que habían tardado 5 años con La piel del tambor y que eso yo le dije, oye, que yo tengo 80 años y que a mí me gustaría verlo también, que lo vean mis hijos me parece fenomenal, pero a mí también me gustaría verlo. Y entonces, bueno, pues ahí están, ¿no? Pero es muchísimo trabajo, un trabajo muy concienzudo, muy delicado, tal. Es que transformar una novela en imágenes, porque se está haciendo también el cómic de la primera novela y también yo he hablado con el dibujante muchas veces y es complicado, ¿no? Trasladar lo que es una idea puesta en letras a imágenes, ¿no? Pues hay que empezar. Jaime, sus escritos, sus historias, porque todo está basado en hechos reales, en lo que usted vivió. Espero que se convierta en esa saga, en la de James Bond, que supongo que ha distorsionado mucho James Bond, la figura del espía. Muchísimo. No tiene nada que ver. Pues por eso hoy lo presentamos aquí en este programa, La Glorieta. Muchísimas gracias por contar esos secretos. Pero novelados. Pues gracias a vosotros por vuestra atención. La Glorieta, con Rosmar y Alonso.